Máxima autoridad, nube negra. ¡Upa! De Hidalgo, Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosí. ¡Vamos ahí! Tres huastecas. ¡Hey! Y ahí viene la niña, la pinta y la Santa María. ¡Opa! ¡Bailamos, tía! ¡Uy, uy! El espectáculo musical número uno. Amanecemos, como lo hace Nube Negra, como siempre, recorriendo toda República Mexicana con todos sus bailes, todos sus eventos especiales. Adolfo Muñoz. Efectivamente, saludando a todos los promotores de la región, a todos los promotores que de una forma u otra nos han apoyado en nuestra carrera artística musical. Un gran saludo para toda la raza que está llegando, a todos los chavos, los invitamos a que sigan gozando esta noche en grande. El ambiente grande a través de los grandes cañonazos, aquí lo tenemos. Es para ustedes, por acá están pidiendo una melodía. Julio. Claro que sí, vamos a complacerlos con todo cariño. Esto es el ambiente grande, por eso estamos aquí. Nube Negra siempre complace. Se llama la cumbia del campo. Bailando todo mundo.